Buenas tardes, compañeros renegados de Benito Juárez, la casa se mueve. Un saludo muy, muy grande, muy fuerte, muy afectuoso, muy fraterno y muy renegado a todos ustedes. A los compañeros del programa, a los compañeros de Radio AMLO, a los compañeros del chat. Vamos a empezar nuestra sección de rimas con una rimita de nuestra compañera Momis, a propósito de este tema tan candente en estos días, el de la unidad de las izquierdas, unidad entre comillas. Y bueno, ya sabemos que habemos muchos descontentos con las elecciones que se han hecho y con los oportunistas que se quieren montar y que no van a dejar de tratarse de montar en el movimiento. Y es muy válido que existe este enojo y este repudio y que se manifieste sobre todo eso. Entonces, con mucho gusto leo esta rimita de nuestra compañera Momis, titulada La unidad de las izquierdas, y dice así. La unidad de las izquierdas, esa que está tan de moda, ¿implica votar por mierdas? ¡Ay, carajo, no me jodan! ¿El fin justifica los medios será ahora nuestro lema? ¿Y los principios? ¡Ay, tedio! ¡Votémoslos! ¿Cuál problema? Que lo tengo que aceptar. Y de buen modo además, si no, me pueden tachar de infiltrada y mucho más. Pues asústame, panteón, porque estoy en mi derecho de gritar mi disensión, si no es bodega mi pecho. Que se deje en el camino, jirones de dignidad, veo muy pinche ese destino por tan manida unidad. Y no, no voy a acatar las órdenes de chuchistas que se quieran presentar con disfraz de obradoristas. Ni por toda la unidad, ni por pírrica victoria, me presto a esa falsedad, que así no sabe la gloria.